yo no vivo. ¿Qué está pasando con mi corazón? Que te nombro en cada latido. ¿Qué está pasando con mi corazón?